Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Se puede construir economía a partir de valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia y la solidaridad? ¿Podemos hombres y mujeres crear empresas empezando por elegir esos valores y luego subordinar a estos la organización del trabajo, la relación con los mercados o las formas en que nos financiamos? Así comienza la introducción de un libro que yo diría es indispensable en estos tiempos. Me refiero al texto que lleva por título Principios Cooperativos en Acción frente a los desafíos de la agenda global, cuyo autor es Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y en nuestro país de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Un texto que aporta una cantidad importante de reflexiones a partir de la práctica y del recorrido que ha hecho Ariel Huarco por todas las cooperativas del mundo en el transcurso de sus casi ya 4 años de gestión al frente del máximo organismo de integración cooperativa, que es la Alianza Cooperativa Internacional, fundado en 1895. Sigue diciendo esta introducción, que en sí misma es un texto realmente de gran contenido, cuya difusión, cuyo análisis le recomendamos a los cooperativistas y a quienes todavía no lo son. Sigue diciendo, decía la introducción, que si adoptamos como valores la ayuda mutua y la responsabilidad, estaremos diciendo que nuestra empresa, se refiere a las cooperativas, debe ser eficaz porque somos responsables el uno por el otro y no porque tenemos que competir con el otro. ¿Es esto posible?, se pregunta. Adoptar como valor la democracia es elegir que la mayoría sea la que decida bajo el criterio de una persona, un voto. ¿Es esto compatible con la gestión empresarial? Adoptar la solidaridad como valor es asumir que nuestra organización debe ser responsable por el interés colectivo de sus asociados y por el de la comunidad donde está inserta. ¿Se puede sobrevivir siendo solidario en el marco de la economía real? Preguntas similares a estas seguramente se hicieron los pioneros del cooperativismo cuando, enfrentados con las enormes inequidades del sistema económico emergente de la revolución industrial, se plantearon la necesidad de otro modelo para construir economía. Uno que pudiese crear trabajo, brindar servicios y satisfacer las necesidades de las familias en base a sus valores: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Estos son nuestros conocidos valores cooperativos, siempre bien acompañados por los principios éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Hacer esto, dice Ariel Huarco, construir empresas fundadas en estos valores requiere resolver temas prácticos muy concretos. Debemos resolver quiénes pueden ser parte de ella, cuáles son los derechos y obligaciones emergentes de la asociación, cómo se tomarán las decisiones, cómo se financiará y cómo se retribuirá el aporte de los asociados, entre otros temas centrales. Este conjunto de formas concretas de organizarnos de acuerdo a los valores cooperativos es lo que habitualmente llamamos principios cooperativos. Son las pautas que orientan las prácticas para organizar empresas de acuerdo a nuestros valores. Desde 1844, el movimiento cooperativo ha hecho un gran trabajo de reflexión y sistematización de distintas experiencias de mujeres y hombres innovadores en todo el mundo. El resultado de esta tarea son los valores y principios cooperativos, cuya última expresión fue aprobada como parte de la Declaración de Identidad Cooperativa en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional reunida en Manchester en 1995. Los valores son permanentes, los principios no, mucho menos las formas concretas que ellos adoptan en los distintos contextos sociales, culturales, económicos, legales y tecnológicos. Debemos tener una actitud crítica permanente, afirma Ariel Huarco. La gran virtud de nuestro movimiento ha sido su espíritu innovador, que nos ha permitido construir, a lo largo de casi 180 años, empresas sostenibles en todas las circunstancias históricas y en todos los territorios. Así fue como llegamos a ser el mayor movimiento empresarial del mundo, casi 3 millones de empresas con 1.200 millones de asociados. Una de las principales responsabilidades de la Alianza Cooperativa Internacional es velar por estos principios. Eso significa promoverlos, difundirlos, trabajar por su reconocimiento en las distintas legislaciones nacionales y también actualizarlos, revisarlos y traducirlos en acciones concretas que deben realizar las cooperativas y nuestro movimiento en cada coyuntura de la historia. Y dice más adelante, temas como la defensa del planeta, los derechos de la mujer, el trabajo decente, las nuevas tecnologías, la globalización financiera y la paz, entre otros, requieren respuestas urgentes de las que debemos ser parte. Si queremos ser un movimiento protagonista a escala mundial, tanto nosotros como la comunidad internacional, debemos tener en claro cuál es el aporte concreto de los principios cooperativos a la agenda global. Debemos poner nuestros principios cooperativos en acción. Esta es la introducción, como decía, de un libro de lectura indispensable para los militantes cooperativistas, los militantes de las organizaciones sociales, pero también los estudiosos de la configuración de la sociedad y aquellos que están pensando en cómo contribuir a cambiar el mundo para salvarlo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su 12º año consecutivo que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas 2 horas con todas y todos ustedes. Esta es la emisión número 524 de Desde la Gente, con contenidos que van desde la canasta básica alimentaria hasta el mar Mediterráneo, pasando, claro, por los inmigrantes italianos, los poetas españoles y chilenos, sin olvidarnos, claro, del medio ambiente y los maestros combativos. A ver, expliquémonos. Junto al director nacional de Políticas Integradas, Rafael Kleckser, vamos a hablar del valor del kilo de carne y cómo hacer para revertir ese despropósito que vemos a diario en cualquier carnicería del país. A pocos días de haberse celebrado el Día del Inmigrante Italiano, nos vamos a valer nada menos que de Jorge Luis Borges, del trío Vitale Baraj González y de Dura Tierra. ¿Para qué? Para evocar esas raíces fundamentales de nuestra tierra. Y junto con nuestra socióloga de cabecera, nos referimos claro a Ana Grondona, vamos a seguir tratando de entender la compleja realidad de estos días. Aunque la cifra quizás le suene exagerada, esta semana se cumplieron 50 años de un disco que queremos recordar, Mediterráneo. Pero como en esta tarea de acercarle todas estas voces que transitarán el programa de hoy, no estoy solo y paso a saludar a mi querida compañera de ruta, Mariana Ansorena, y le pregunto, ¿qué más les vamos a ofrecer a nuestros estimadísimos oyentes? Hola Edgardo, hola oyentes. Además de lo que ya anunciaste, tengo a Alba Pereira, que es integrante del colectivo Biblioteca Digital Desobediente de Lisauro Arancibia, que nos va a hablar de un interesante concurso que organizaron para difundir la obra de ese maestro, de Lisauro Arancibia. Desde el espacio de géneros vamos a profundizar la propuesta del ANSES para reconocer más años para las jubilaciones a las mujeres con hijos. También vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con una potente reflexión de un referente ineludible, de uno de esos imprescindibles. Hablamos del queridísimo Pepe Mujica. Hacia el final del programa vamos a evocar el nacimiento de Federico García Lorca y lo haremos de la mano de otro grande, Pablo Neruda. Pero nos extendimos mucho anunciando lo que vamos a tener a lo largo del programa, así que vayamos ya mismo con nuestra compañera Silvia Porritelli, que hoy nos trajo la experiencia de la cooperativa Equipo de Comunicación Popular Al Margen, que es una organización social de Bariloche que desde hace más de 15 años trabaja de manera colaborativa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El colectivo Al Margen de la ciudad rionegrina de Bariloche surgió hace más de 15 años como organización social. Su objetivo principal era desarrollar un emprendimiento autogestivo de comunicación comunitaria y popular. Y bajo esa consigna salió a la calle la revista Al Margen. Desde los inicios sus integrantes trabajaban con espíritu cooperativo, pero fue recién a partir del año pasado que decidieron formalizarse como una entidad de la economía social y solidaria. Así nació en 2020 la cooperativa de trabajo Equipo de Comunicación Popular Al Margen. Somos 12 asociados, la mayoría de ellos son profesionales, no todos de la comunicación. Hay periodistas, hay comunicadores sociales y también hay docentes o profesionales de la rama de las ciencias sociales. Mariela Martínez, licenciada en Comunicación Social y presidenta de la cooperativa de trabajo Equipo de Comunicación Popular Al Margen. Nos distribuimos o nos organizamos las tareas en una reunión de trabajo en donde participamos, bueno, los asociados y algunos colaboradores. A veces cuando el equipo está completo somos más de 20. Y una mesa de coordinación, una mesa de trabajo más pequeña, donde está la administración de nuestra cooperativa y de nuestro equipo de trabajo, que está integrada, bueno, por el consejo de administración, ¿no?, de la cooperativa. A partir de una mirada comunitaria, popular y alternativa, la propuesta periodística del Equipo de Comunicación Popular Al Margen apunta a difundir noticias sobre organizaciones sociales, cooperativismo, infancia y adolescencia, educación, pueblos originarios, cultura, emprendedores locales y regionales, género, además de política, economía y sociedad. La comunicadora y titular de la cooperativa, Mariela Martínez, comenta cómo se deciden los temas que se abordan en la agenda informativa de Al Margen. La agenda y el tratamiento de la información se define en las reuniones de equipo. Allí se plantean las temáticas y se discute de qué forma la vamos a abarcar, tanto en la línea editorial como en el formato, tratando siempre de entrevistar a fuentes locales o regionales y darle espacio a las otras noticias, a las voces de los protagonistas, plantear otra agenda a nivel local en Bariloche y también en la zona, Villa Langostura, El Bolsón, la comarca, que incluye algunas localidades de Chubut. Para afianzar el proyecto comunicacional y multiplicar sus canales de expresión, además de editar la revista que le dio origen, la cooperativa barilochense lanzó su propia página web y en 2015 produjo un programa de radio. 33 de mano, voces al margen ocupando el espectro. Pero es interesante saber a qué responde esta particular denominación. Se podría decir que el nombre 33 de mano, voces al margen ocupando el espectro, es una bandera sectorial que reivindica lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es en ese artículo que se reserva el 33% de las frecuencias de radio y televisión para las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. En este momento salimos en dúplex por Radio Nacional Bariloche. Mariela Martínez, productora y conductora del programa de radio semanal 33 de mano. Allí comenzamos en el 2015, luego, bueno, con el cambio de gobierno no se renovó nuestro convenio, pero pudimos retomarlo el año pasado, en el 2020, y estamos en red por radios comunitarias y cooperativas de la región. Hacemos en vivo el programa en FM Los Coihues, en el barrio de Los Coihues, aquí en Bariloche, y después se retransmite este programa por diferentes radios de Bariloche, de El Bolsón, de Chubut y de Viedma y Chosmalal. También tratando de hacer un intercambio de fuentes, de información y de miradas respecto a las temáticas que nos interesan abordar. En el siguiente audio, la comunicadora social Mariela Martínez se refiere al desafío de la autogestión y también profundiza sobre la impronta editorial que diferencia al equipo de comunicación al margen de otros medios de comunicación. El desafío de ser un medio autogestivo es que somos responsables de no solamente de la subsistencia económica, sino también de la línea editorial que le queremos dar, y eso es lo que lo hace atractivo. No recibimos la bajada de línea política o ideológica de nadie. Es una discusión que se va dando hacia adentro del colectivo Al Margen, que es nuestra organización madre, y entre compañeros y compañeras periodistas o comunicadores de nuestro equipo. Esa es, creo, la principal diferencia con los medios que denominamos comerciales. Como ocurre con otras experiencias independientes de comunicación, la sustentabilidad económica es una de las preocupaciones centrales de las y los asociados de Al Margen. Lamentablemente, hasta el momento, la entidad cooperativa de Bariloche no ha logrado tener pauta oficial a nivel local. El sostenimiento económico es difícil, ya que no hay políticas públicas destinadas a los medios autogestivos. Nosotros contamos con el sostenimiento de nuestra comunidad a partir de una comunidad de asociados y asociadas que hacen un aporte económico voluntario. Aproximadamente somos 100 socios y socias, y además recibimos una pauta oficial de la Nación de la agencia TELAM. Pero poder lograr cada uno de esos logros económicos es trabajo arduo de años de cada uno y cada una de este equipo. No contamos con acceso a pauta oficial ni de la provincia ni de la ciudad. Después sí, estamos participando de otras políticas públicas como son los FOMECA o los diferentes proyectos que puedan surgir de diversos ministerios, siempre hablando a nivel nacional. En nuestra provincia no hay fomento para los medios autogestivos. Para lograr conseguir una justa y equitativa distribución de la pauta oficial, la cooperativa Al Margen participa del colectivo de organizaciones que reclaman la democratización de la pauta publicitaria para federalizar las comunicaciones, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Otro de los problemas que enfrenta la entidad son las consecuencias de la pandemia. A partir de los efectos económicos negativos que generó el virus del COVID, la revista Al Margen pasó de la edición en papel al formato virtual. Ahora la asociada Mariela Martínez comenta, entre otras cosas, las estrategias de sostenimiento económico a las que apela el colectivo patagónico. Durante la pandemia lo más difícil fue el sostenimiento económico. Ni bien arrancó la pandemia, perdimos todos nuestros auspiciantes privados, es decir, los comercios barriales, y fue allí donde decidimos implementar el sistema de socios y socias del equipo de comunicación, lo que nos dio una grata sorpresa, porque todos nuestros lectores y toda nuestra audiencia enseguida reaccionó de una forma positiva, apoyándonos con lo que podían. Esa fue una de las partes positivas de esta pandemia, haber reflejado el trabajo de tantos años en el apoyo de la comunidad. Y también respecto al tratamiento de la información, fuimos otra agenda, lo seguimos siendo, con respecto al tratamiento de la información que tiene que ver con la pandemia. Digamos, el tratamiento que se le hace a la información no necesariamente tiene que ser el mismo discurso, y podemos darle otra mirada. En nuestro caso, una mirada desde las organizaciones sociales, desde el cooperativismo. El equipo de comunicación Al Margen se identifica como un medio de comunicación con impronta plural, comunitaria y popular. y a partir de ese posicionamiento, a través de diferentes voces y miradas, se propone la construcción permanente de un espacio de comunicación independiente, un espacio que dé visibilidad a la realidad y a los hechos a nivel local y regional. Consideramos y trabajamos por la comunicación como un derecho. Mariela Martínez, comunicadora y titular de la cooperativa Equipo de Comunicación Popular Al Margen. Y para nosotros y nosotras ello significa que sea una discusión de la comunidad el acceso a la información, que sea un debate en la comunidad, la posibilidad de que exista una pluralidad de voces, que no se escuche siempre el único discurso, y que para eso creemos que tiene que haber políticas públicas de un Estado que fomente que existan otras voces en los medios de comunicación. Si quieres saber más sobre la cooperativa Equipo de Comunicación Popular Al Margen, no hay más que visitar su sitio web. Tome nota, www.almargen.org.ar, donde además de noticias e información, pueden conocer las otras experiencias que desarrolla la organización patagónica a nivel comunitario. En redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, los ubican como Colectivo Al Margen. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Vamos con una de las actividades virtuales organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación. Dentro del ciclo Hablar de Literatura, el próximo miércoles, se realizará la presentación de la novela Fundidor, de Emiliano Scaricacciotoli, publicada por la editorial Barnacle. En esta oportunidad, Sergio Minore charlará con el autor. El encuentro podrá verse el miércoles a las 19 en vivo por el Facebook Literatura /CCC. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Suena un viejo tema del trío Vitale Baraj González. Al final de cuentas, somos una manga de Thanos. ¿Y por qué? Porque el jueves pasado se celebró en nuestro país el Día del Inmigrante Italiano. La inmigración italiana en nuestro país tiene una fuerte relevancia porque es la corriente migratoria más numerosa y más importante que históricamente recibió la Argentina, superando incluso a la de los colonizadores españoles. Se estima que la descendencia italiana alcanza entre el 50 y el 60% de la población. Digamos que los Thanos llegaron a estas playas entre 1750 y 1970, pero hasta 1869 el caudal no fue muy importante, aunque tuvo una influencia fundamental en la política del Estado naciente. Alberti, Belgrano, Castelli, por ejemplo, son hijos representativos de aquellos primeros inmigrantes italianos. Y precisamente, en homenaje al gran Manuel Belgrano, de ascendencia calabresa, se eligió la fecha de su nacimiento como el Día del Inmigrante Italiano. La corriente inmigratoria más fuerte, decíamos, se da entre fines del siglo XIX y 1970 y llegó desde toda la península, aunque con el correr de los años, el sur de Italia fue la región más preponderante. Las razones de la fuerte inmigración italiana seguramente son múltiples. Las epidemias de cólera, la presión demográfica, la atracción que generaba la América a la que imaginaban próspera y deshabitada. También la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron dos razones de peso como para dejar su tierra. Hay influencias de la cultura italiana que son evidentes en lo que podríamos llamar la argentinidad. Jorge Luis Borges dijo que el argentino es un italiano que habla español, y no estaba muy errado. Y el español Julián Marías afirmaba que la Argentina podía ser la única república ítalo-española del planeta. El tema con el que cerramos este primer bloque del programa se llama Pascual y cuenta una de esas tantas historias de inmigrantes italianos que subieron a un barco y que llegaron hasta estas playas. En el tema de Dura Tierra, Micaela Vita se pregunta ¿dónde tiene las raíces? Porque somos nietos de los emigrados, pero también somos latinoamericanos. Y rematan con una linda metáfora. Flores distintas, pero de un mismo ramo. Voy buscando mis raíces, las flores nacen siempre desde abajo. No recuerdan estos ojos, han visto poco, pero lo recuerdan. Estos ojos lo imaginan desde otro tiempo, pero lo imaginan. El resplandor de esa mañana se derramaba por el sur de Italia, bajaba desde un pueblo en la montaña. ¡Ah! La maceta, los balcones, agua de lluvia sobre el empedrado, los pañuelos que se agitan, una culpa cristiana, un miedo humano, el paso firme y el corazón blando como de barro, zapatos para andar, zapatos de vestir envueltos en papel de diario. Ahí va Pascual echando humo, humo de frío, humo de cigarro. De otro tiempo, pero lo imaginan. Las gotas que resbalan ahí y caen de su frente hasta la tierra, rumiando el sinsabor de la partida. Ay, con los ojos pensativos y con los pensamientos como la carreta en el camino, le traquetea fiero los despojos, el paso firme y el corazón. Se despereza el puerto, va asomando la inmensidad del mar, el barco va a zarpar, los tanos se vienen remando. Sube Pascual, sube silbando, algo que desde acá parece un tango. Sí, latinoamericano, flores distintas, pero un solo ramo. ¿Dónde tengo las raíces? Voy buscando mis raíces. ¿Dónde tengo las raíces? Las flores nacen Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El pasado 24 de marzo se cumplieron 45 años del asesinato del maestro Isauro Arancibia y de su hermano, Arturo René Arancibia, en manos de un grupo de tareas de la dictadura genocida cívico-militar. Ante este aniversario, la Biblioteca Virtual de Pedagogías Desobedientes Isauro Arancibia invita al concurso Tras las huellas del maestro Arancibia. La convocatoria se realiza junto a la Universidad Pedagógica Nacional, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina, de CETERA, la editorial de la Imprenta del Congreso de la Nación y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Alba Pereira, integrante del colectivo Biblioteca Digital Desobediente Isauro Arancibia, nos cuenta cómo es este concurso. Este concurso se ha pensado para distribuirlo en todas las instancias de la formación docente, tanto para docentes como para estudiantes, y cuenta con tres categorías, que son ensayo, literatura, esto comprende cuentos, coplas, poesía, y también artes visuales y digitales. Cada una de ellas va a tener un jurado compuesto por personalidades que estén relacionadas con el área que le toque, y también un prejurado que va a recibir las obras y va a tener también seguimiento y acompañamiento, porque no está pensado como un concurso cualquiera, está pensado como un concurso en el cual las personas que se presentan tienen la posibilidad de reescribirse, de repensarse, y a la vez de ir conociendo en el proceso en el cual se va desarrollando su obra, pueden participar en unas instancias de conversatorios formativos que tienen que ver con educación popular, derechos humanos y memoria, conocer la comunidad Isauro Arancibia, que es la comunidad de la escuela de donde parte todo este proyecto enorme, como la biblioteca, por ejemplo, y también conocer la historia de la lucha sindical en la que estuvo inmerso Isauro Arancibia. El concurso Tras las huellas del maestro Eusebio Arancibia y los trabajos se reciben hasta el 31 de julio inclusive, pero las y los organizadores recomiendan ir presentando los trabajos porque, como recién nos explicaba Alba Pereira, la idea es ir haciendo un seguimiento de esos trabajos. Ahora nos cuenta quiénes pueden participar. Y este concurso está dirigido justamente a docentes y a estudiantes que están en proceso de la formación docente. ¿Qué esto significa? Que todos los estudiantes, todas las estudiantes de los profesorados de todo nuestro país, de las universidades que también forman profesores, maestros como la UNIPE, que tienen tramos pedagógicos, ¿no? Como la UNIPE, la Universidad de Paraná. Queremos que no sean solo personas que ya han cursado, sino que estén en proceso de formación permanente. También está dirigido a estudiantes y docentes de las carreras superiores de pedagogía y educación social y otras casas de estudio que forman a quienes quieren ser maestros y maestras, en cualquier modalidad y nivel, pueden presentarse. No es un concurso, como decía antes, como todos los tradicionales concursos que se realizan en muchos ámbitos, sino que justamente tiene ese objetivo, instalar la investigación, instalar la curiosidad, para tener pensamiento crítico, para tener pensamiento propio, para descolonizarnos y para poder aprender de lo propio, también tenemos que conocer a nuestros maestros y maestras que nos precedieron, que dieron sus horas, su tiempo, su cabeza, su cuerpo a las luchas que en ese momento se estaban debatiendo en nuestro país y en nuestro continente. Y en este caso, acerca de qué educación se quería para este pueblo. El concurso ya está abierto. Ya está en marcha el proceso de formación de quienes participen. Será a través de 3 talleres voluntarios sobre sindicalismo, sobre la historia, tanto del maestro Arancibia como de la escuela y comunidad que lleva su nombre, y otro sobre educación popular, derechos humanos y memoria. Hay mucha más información que puede encontrarse muy fácilmente tipeando en un buscador las palabras concurso Isauro Arancibia. Allí los van a guiar a la plataforma www.unip.edu.ar. UNIP es la Universidad Pedagógica Nacional. También hay un correo electrónico al que se le puede escribir, es consultas.isauroarancibia@gmail.com. Pero insistimos, la manera más sencilla es tipear en un buscador las palabras concurso Isauro Arancibia, Alba Pereira, integrante del colectivo Biblioteca Digital Desobediente Isauro Arancibia, nos invita finalmente a participar en este concurso. Les animamos a presentarse a este concurso, porque no es solamente participar para ganar una publicación, es poder darnos la posibilidad como estudiantes o como docentes de indagar sobre nuestra propia historia y sobre aquello que quizás no solamente por no haber sido valorado, sino porque al no conocerlo no sabemos quizás, como digo, la magnitud que tiene en nuestra forma de hacer nuestras prácticas como futuros docentes o como docentes ya en ejercicio, de aquello que ha dejado esa huella de Isauro en nosotras. Por eso es importante investigarlo. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Como todas las semanas, en este horario, Ana Grondona nos trae su columna de análisis y reflexión, que siempre es aguda y va al hueso del asunto. Así pues, las y los invitamos a ponerse cómodos, el oído atento, para escuchar el siempre lúcido comentario de nuestra socióloga de cabecera. Después de decirte muy buenos días, te pregunto, ¿de qué nos vas a hablar hoy, queridísima Ana Grondona? Buen día, Edgardo, y buen día a todos quienes nos escuchan. Esta semana me parece que los temas excluyentes volvieron a ser 2 y me voy a centrar en uno y al final hacer alguna referencia muy somera al segundo. El tema me parece destacado fue nuevamente la cuestión de las vacunas, la campaña de vacunación y la campaña de difamación, las 2 campañas. Y me parece que el otro tema clave es el precio de los alimentos, donde se juega el bienestar de los y las argentinas. Y cualquier futuro de desarrollo que pensemos que merece este país. Bueno, respecto de la campaña de vacunación, voy a confesar que gracias a nuestro equipo de producción, y lo de gracias lo digo con un poco de ironía, Daniel Alvarenga me propuso que fuera por el tema este de la polémica que hubo alrededor de la campaña de vacunación. Entonces yo, que me había intentado mantener al margen de toda la discusión pública sobre el sistema COVAX y la famosísima vacuna Pfizer, me tuve que meter en el asunto y me agarré unas rabietas. Bueno, pero lo bueno es que escuché la conferencia de prensa de Carla Bisotti, un cuadro político y técnico extraordinario. No digo nada nuevo. Y me parece que la conferencia es una muestra de en qué estamos en la Argentina con esta discusión, porque la mayor parte de su intervención, de casi 30 minutos, fue una sucesión de cifras impresionantes de una campaña de vacunación que ha tomado ritmo, que tiene una velocidad acorde con este momento, aunque a todos y todas nos gustaría que fuera aún más intensa, pero las vacunas están llegando, la gente se está vacunando, nos está pasando a todos que ya no son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, abuelas o gente en edades de riesgo solamente quienes están vacunando, sino que nos pasa con colegas, con amigos, con amigas, y eso es notorio y tiene que ver con la experiencia cotidiana de todos y todas. Eso, en términos estadísticos, es lo que estaba contando Carla Bisotti en la primera parte de su conferencia de prensa en los últimos días, mostrando que la campaña de vacunación está realmente avanzando hacia los 12 millones de dosis y que, sin embargo, hay cuestiones que siguen siendo preocupantes, la circulación del virus, fundamentalmente, aunque mermó, no con la velocidad que necesitaríamos, en particular en algunas jurisdicciones. Eso, la objetividad, las condiciones que enfrentamos realmente y hacia dónde tenemos que apuntar los esfuerzos del Estado. Luego pasó a dar respuesta a esta campaña de difamación que tuvo, digamos, origen en diversos integrantes de la oposición y luego una resonante acogida por parte de todas las fuentes y las usinas mediáticas del establishment, a propósito de que la Argentina se habría negado a aceptar la vacuna Pfizer en el sistema COVAX, que nos está proveyendo ni más ni menos que de 4 millones de vacunas AstraZeneca, y esto va a seguir. La funcionaria Carla Bisotti explicó cuáles son las condiciones que se ha negociado con Pfizer de modo bilateral y también estos acuerdos que involucran organismos internacionales, que tenía que ver con el sistema de Naciones Unidas, que la Argentina no tiene en sí ningún prejuicio con la vacuna Pfizer, todo lo contrario. Sin embargo, las cláusulas que quieren establecer son contrarias a nuestra legislación. Hay un problema de institucionalidad bastante claro. Y que, como todos sabemos, la negociación con Pfizer fue muy compleja y se fueron otorgando distintas cuestiones que iba pidiendo el laboratorio, pero siempre pedía más, lo cual tiene que ver con el comportamiento depredatorio de estos actores capitalistas. Tampoco nos extraña esa narrativa. A esto, que son los datos objetivos, la Argentina sigue negociando con Pfizer, probablemente llegue a un acuerdo, y está muy bien que así sea. Esos son los datos objetivos, junto con los millones y millones de vacunas, de otras vacunas que están llegando a la Argentina, que no ha tenido ningún prejuicio ideológico a la hora de ir a buscar esta herramienta extraordinaria que puede terminar con la pandemia en la Argentina y a nivel global, y solo si terminamos con ella a nivel global podremos terminar con ella en cada uno de nuestros países. Lo que luego tiene que entrar la funcionaria Bisotti en esa conferencia de prensa y de allí su malestar es en rectificar una información falsa que se había dado, según la cual uno de los referentes del sistema COVAX habría dicho que la Argentina estaba rechazando la vacuna Pfizer, cosa que fue en una reunión privada. Esta persona, Santiago Cornejo, se encargó personalmente de desmentir tal información, de subrayar la cooperación del equipo técnico argentino, no solo en el caso específico de este país, sino para mejorar en general el funcionamiento del sistema COVAX, que es un sistema multilateral, que no me cabe la menor duda que nuestros técnicos están asistiendo y ayudando al mejoramiento de esos procedimientos. Este funcionario entonces hizo esa aclaración públicamente, la hizo a través de la página de COVAX, cosa que por supuesto que los medios de comunicación que publicaron esta información falsa sabían o podían sospechar, y de allí la recomendación de Carla Bisotti, que no es licenciada en comunicación, de pedirle al público que siempre se tome 2 minutos para chequear, primero en el propio sentido común, si tiene lógica lo que se le está diciendo y la veracidad de la información. Lo que llama la atención es que el periodismo como profesión esté tan denigrada, que no sean los propios periodistas quienes ejerzan esa función básica de su ocupación, que es chequear la noticia, chequear con la fuente, tener al menos 2 fuentes y esas cuestiones en las que no me quiero meter porque no es mi oficio. Como un poco machirulamente subrayó uno de los periodistas de la conferencia, un periodista de la red, se la veía visiblemente angustiada a Carla Bisotti y le preguntó machirulamente al respecto. Ella con mucha altura dijo que sí, porque conocía el esfuerzo de los gestores y del personal de salud, y al mismo tiempo la angustia de la gente, de la población que está siendo sometida a una situación sin precedentes y que encima tiene que tolerar estas incertidumbres y estas falsas noticias de aquellos que, por supuesto, a principio de la pandemia estuvieron muy dispuestos a firmar solicitadas en contra de las famosas fake news. La síntesis de lo que tenemos es, esto es lo que huele la desesperación y el miedo. ¿A qué se parece la desesperación? A esto. La oposición se da cuenta que esta campaña de vacunación avanza de un modo decidido y frente a eso no tiene nada que ofrecer, salvo un boicot ya abierto, desnudo, obsceno y sin justificación racional alguna al proceso de vacunación, ya es desenfadado. Mi perspectiva es que se están equivocando incluso para sus propios objetivos, que esto la gente se los va a cobrar en los comicios. Y digo, para retomar el otro tema que había dejado en la mesa y con esto cerrar, está la cuestión del precio de los alimentos, que es la otra gran cuestión de la agenda de los y las argentinas. Y ahí ha habido elecciones en dos de las representaciones gremiales más importantes de las patronales, en la Sociedad Rural Argentina y pronto en la UIA, donde han tomado la manija, para decirlo mal y pronto, sectores vinculados al poder concentrado y al sector de alimentos. Yo creo que ahí también vamos a ver un boicot a la posibilidad de que este gobierno gestione o resuelva el problema de los precios de los alimentos, porque estamos frente a una posición que queda expuesta en la entrevista de Juana Viale a Mauricio Macri. No tiene nada que ofrecer, está totalmente abstraída del proceso histórico real, incluso va avisando que sus primeras medidas tendrían que ver con el ajuste. Así que ojalá que siga la vacunación, ojalá que se encuentre alguna salida al problema de los alimentos, porque todos y todas lo necesitamos, y ojalá, ¿por qué no?, que en algún momento la Argentina encuentre una oposición que sea capaz de proponer alternativas y no de boicotear soluciones. Por lo pronto, nos escuchamos el próximo sábado. Excelente, Ana, como siempre, brillante tu reflexión. Y por supuesto, nos despedimos con un fuerte abrazo, por ahora virtual, hasta el sábado que viene. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Todos sabemos lo que para muchas infancias significó la aparición del personaje de historieta Samba en el canal Pacapaca. También sabemos que durante la presidencia de Mauricio Macri seguir contando nuestra historia a partir de este precioso chico. Pues bien, ahora se presenta la asombrosa excursión de Samba al Centro Cultural Kirchner junto al Asenio y sus compañeros del colegio. En esta nueva excursión, Samba, el niño que viaja por el tiempo, también se encuentra con referentes fundamentales de la cultura del país. A lo largo de 8 episodios, de 7 minutos cada uno, conoce a Gilda, en la voz de Rocío Quirós, a Antonio Berni, por Rolly Serrano, a Astor Piazzolla, por Daniel Melingo, María Elena Walsh, por Mercedes Morán, Gustavo Cerati, por Leo García, Kino, por Tute, Mercedes Sosa, en la voz de Susy Jock, y a Leonardo Fabio por Claudio Risi. En Pacapaca pueden verse los nuevos episodios de la asombrosa excursión de Samba al Centro Cultural Kirchner. Estrenos lunes, miércoles y viernes a las 11, a las 18 y a las 22. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Si no la conoce, le digo, la que canta es Silvia Pérez Cruz, haciendo esta preciosa versión de Barquito de Papel. ¿Y por qué Barquito de Papel? Se debe estar preguntando, por supuesto. Simple, esta semana se cumplieron 50 años de la edición de un disco, de un LP, de un long play, como se decía antes, que hizo historia. Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Barquito de Papel era uno de los 10 temas del disco que incluía Mediterráneo, por supuesto. La mujer que yo quiero, Pueblo Blanco, Tío Alberto, ¿Qué va a ser de ti?, Lucía, Vagabundear, Vencidos y aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. El vínculo del catalán con aquel disco se nos hace que es inseparable. Nunca dejó de cantar alguna de aquellas piezas que son verdaderos clásicos. Y en 2018 presentó un espectáculo que dedicó enteramente a aquel disco y que se llamó Mediterráneo da Capo, que por supuesto pasó por los escenarios argentinos. En aquel año también Joan Manuel Serrat grabó una versión de Mediterráneo junto a una impresionante lista de artistas, denunciando que el mar Mediterráneo se estaba convirtiendo en un gran cementerio. Bueno, yo creo que sí, que ha habido, que ayudamos mucho a que la gente tuviera una conciencia y una información más directa de lo que ocurría, lo que estaba ocurriendo ahí. Lamentablemente, los gobiernos han tenido Europa, pues ha sido tremendamente cobarde, mezquina, y sigue siéndolo. La cantidad de la cuota de refugiados que entra en España es ridícula comparada con la que el gobierno español firmó y se comprometió a recibir. No solo eso, sino que no permite a los ayuntamientos que quieren hacerlo que puedan. Ya. Todo es tremendo. Oye, y Joan, ¿tú cómo te sientes con esta canción que en principio nace como una celebración? La canción escogida varias veces como la más respetada y más querida de la historia de España, eso pese, ¿eh? No, pero el terreno es una celebración, es la canción, es una celebración. Lo que ocurre es que está... Y el Mediterráneo en sí mismo es un lugar de encuentro, un lugar

comprende todo. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Todo, sin mirar quién soy. Locución: José María Esquinoca. La naturaleza te habla, habla y enseña. Su mensaje es claro. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Implícitamente todo lo cubre. Desde la gente. Desde la gente. No hay que preguntar. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Abrimos esta segunda hora de Desde la Gente con la música de Los Cafres y su tema Naturaleza, que nos da pie para hablar del medio ambiente. Desde 1973, todos los 5 de junio se celebra, en todo el mundo, el Día del Medio Ambiente. Cada año, Naciones Unidas tiene un lema, y en este 2021 se centra en la idea de la restauración de los ecosistemas, y el lema es Reimagina. Recrea, restaura. La idea de restauración de los ecosistemas como una forma de concientizar sobre la necesidad de preservar, de prevenir, detener y revertir el daño y pasar de explotar la naturaleza a curarla. Como todos los años, los discursos bien intencionados y políticamente correctos estarán a la orden del día. No está mal que sea así. En principio podemos decir que la intención es válida, pero seguro que no alcanza, porque el problema es bien profundo y para resolverlo definitivamente hay que ir al hueso del asunto. De lo contrario, solo nos quedamos en las buenas intenciones. Eduardo Galeano, en Úselo y Tírelo, El mundo visto desde una ecología latinoamericana, advierte sobre alguna de las falsedades que de la mano de los tecnócratas del medio ambiente se impusieron en el debate sobre la crisis ecológica. Una y principalísima es la que dice que todos somos culpables de la ruina del planeta, sin hacer distinciones entre países ricos y países pobres. Es el discurso predominante en Estados Unidos, que no casualmente es el país que, a pesar de ser tan solo el 5% de la población mundial, consume el 25% de la energía total del planeta. Otra de las falsedades de los tecnócratas del medio ambiente es que la ecología es neutral entre el capital y el trabajo. Para Eduardo Galeano, esa ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia de un mundo donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos, sino privilegios de los pocos que pueden pagarlos. Como si la contaminación ambiental no tuviera nada que ver con la contaminación de la política, de la economía y de la propia sociedad. Y para seguir pensando el tema vamos a recurrir a otro querido uruguayo, al Pepe Mujica, que en junio del 2012, siendo presidente del Uruguay, durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, dio un extenso discurso en el que definió claramente ¿cuál es la cuestión central en este tema? Escuche atentamente este corte que hicimos de aquel discurso. Son 4 minutos y medio, pero son imperdibles. Hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado

Sigue habilitada una cuenta corriente en el Banco Credicop a nombre de la Casa de la Amistad Argentina-Cubana, en la cual se pueden depositar donaciones. Como usted se imagina, es imposible pasarle el número de CBU por radio, así que si está interesada, interesado en colaborar, bastará con escribir en un buscador Cuenta Colecta Jeringas para Cuba y va a tener toda la información necesaria. Y si le parece que lo que dona puede llegar a ser muy poco, no olvidemos aquellas palabras de Eduardo Galeano, en las que nos aseguraba que pequeñas personas en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, son capaces de transformar la realidad. Insistimos, en un buscador escriba Cuenta Colecta Jeringas para Cuba. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente en internet. www.imfc.coop. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Como es habitual en este segmento, vamos a compartir con ustedes diversas informaciones que nos envían hoy en día, debido a la distancia social obligatoria, a través de internet. Pero yo tengo acá una noticia que publica la Gaceta de Cooperar, que está precisamente a través de las redes sociales. La noticia dice como título: Intercambio regional con Argentina al frente de la red especializada de cooperativas del Mercosur. Y explica el desarrollo en la nota. El presidente de la Confederación Cooperativa de la Argentina, claro, Ariel Guarco, acompañó al titular del INAES, Alexandra Roig, en su primer encuentro al frente de la reunión especializada de cooperativas del Mercosur, donde los organismos públicos y sectoriales vinculados al cooperativismo intercambian agendas de manera semestral. Durante la sesión, Guarco subrayó la tarea del sector cooperativo junto a los estados nacional, provinciales y municipales para resolver juntos, desde los territorios, los desafíos globales y regionales. En ese sentido, destacó el potencial del trabajo conjunto con el INAES para seguir profundizando los lazos con los países vecinos y contribuir a una recuperación más justa de la crisis desatada por la pandemia. Por su parte, Roig hizo un repaso de los principales objetivos de gestión: la decisión de simplificar la matriculación de las organizaciones, el fortalecimiento de las herramientas de financiamiento, el acceso al crédito y cómo los propios fondos deben contribuir a atender la demanda de inversión productiva. El presidente del INAES también se refirió al proyecto de ley de cooperativas del Mercosur e instó a incorporar en las próximas reuniones como invitados a los países de Chile y Bolivia. Es importante tener un sistema de relación que permita que el cooperativismo y el mutualismo tengan voz y voto en los asuntos internacionales, que sea también un camino para resolver otros problemas y potenciar gran parte de nuestras actividades productivas. Y bien, en la sede del Instituto, se refiere al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, además de Roig y Guarco, dice la nota, siguieron la reunión el secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, Carlos Andrés Mancilla, y la prosecretaria, Gisela Wild. Los representantes de los demás países del bloque, cuya presidencia pro tempore recae este semestre en la Argentina, lo hicieron a través de una plataforma virtual. También participó el representante de Coninagro, Paulo Ares. Hasta aquí la noticia que queríamos compartir con todas y todos ustedes. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenidos a nuestro espacio, a Visión de Géneros. Habrán leído, habrán escuchado, y si no te contamos, que la Administración Nacional de la Seguridad Social, hablamos del ANSES, tiene casi terminado un programa que va a permitir que 155.000 mujeres accedan a una jubilación a pesar de no contar con los 30 años de servicio. Programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas del cuidado, así se llama, reconoce que las tareas del cuidado son un trabajo y consiste en sumar años de servicios previsionales de acuerdo a la cantidad de hijos, hasta 3 por cada uno, y además licencias por maternidad de la persona gestante. Para conocer un poco más sobre este programa, estuvimos charlando con Carla Degliantoni. Ella es economista, es especializada en demografía social e investigadora del CCC. Fuimos a preguntarle a Carla, ¿por qué las tareas del cuidado son consideradas trabajo no remunerado? Podríamos pensar que las tareas de trabajo no remuneradas son tales en el marco de un sistema capitalista de acumulación que necesita que dentro de los hogares existan personas, en este caso las mujeres, que se ocupen de poder cuidar y criar a las futuros y futuras trabajadoras que van a participar del sistema capitalista. En esta situación se agudizan estas interpretaciones de roles de género, donde se establece qué pueden hacer las mujeres y qué pueden hacer los varones, donde se estereotipan y se piensan situaciones donde las mujeres no estamos habilitadas a tener las mismas participaciones en la esfera pública que los varones. Esto se ve con mucha fuerza a partir de mediados de 1800, se ve que aparecen en las revistas de científicas, económicas, de salud, en periódicos, toda esta mirada que profundiza a las mujeres para que se queden en los hogares cuidando, ¿no? Y no asocian a esto con un trabajo, porque creen que lo único que genera valor o que lo único que aporta al sistema es lo que ocurre en la esfera pública, lo que ocurre en las empresas o en las fábricas, ¿no? Por eso siempre la economía habla de la productividad, la producción, y va a mirar todo lo que ocurre en la esfera pública. Pero va a ser la economía feminista la que va a poner el eje en lo que ocurre en la esfera privada, reconociendo el valor y el trabajo que implican las tareas de cuidado. Es ahí donde va a poder empezarse a discutir qué es lo que pasa dentro de los hogares y por qué eso sí es trabajo y sí genera valor. Sin las tareas de cuidado dentro de los hogares, la economía tal como la conocemos, esta economía que mira, la economía tradicional que mira lo público, lo que ocurre en el ámbito público, no podría funcionar. Necesita de esas mujeres que se quedan en el ámbito doméstico, criando, cuidando, y que garantizan que el sistema funcione, que alimentan a esos varones que salen a trabajar, que se encargan de las tareas dentro del hogar, que cuidan a los futuros y futuras trabajadores. Es por ello que también se invisibiliza un poco todas estas tareas, porque son las que se necesitan para que este sistema funcione como funciona. De acuerdo a un informe publicado por el Foro Económico Mundial, la pandemia incrementó la cantidad de tiempo en el que se podría reducir la brecha de género. A nivel mundial, escuchen esta cifra, pasó de 99.5 a 135.6 años. La crisis económica producida por esta pandemia, por el coronavirus, golpeó más a las mujeres. ¿Hay más datos? Se los preguntamos a Carla Degliantoni, a ver lo que nos decía. Las estadísticas de trabajo no remunerado muestran que las mujeres destinamos el doble de tiempo que los varones a tareas de trabajo no remunerados, vinculadas al cuidado, entre las que se pueden destacar lo que tiene que ver con la limpieza de la casa, el cuidado de niños y ancianos o personas enfermas, apoyo escolar, y que en general todas estas tareas se dan en simultáneo. En general, las mujeres destinamos en promedio 6 horas diarias a estas tareas, mientras que nuestros pares varones destinan alrededor de 3 horas diarias. También me parece interesante pensar que en los sectores más de menores recursos, la cantidad de horas que las mujeres destinan a trabajo no remunerado vinculado al cuidado son más cantidad de horas que de aquellas mujeres de sectores de mayores recursos. Muchas veces es casi el mismo tiempo que se dedica a trabajo remunerado y no remunerado en los sectores de bajos recursos. Y llegan a destinar entre 8 horas promedio a trabajo remunerado y más o menos ese mismo tiempo a trabajo no remunerado. Mientras que en los sectores altos, de mayores ingresos, las mujeres destinan más horas al trabajo remunerado, o sea, 9 horas o 8 horas y media a trabajo remunerado, y en promedio destinan 3 horas a trabajo no remunerado por día. Y esto tiene que ver con que tercerizan estas tareas en otras mujeres que las sustituyen para que puedan salir a trabajar. El gobierno nacional ya había posicionado al cuidado como uno de los temas principales en su agenda con la creación de la Dirección Nacional de Cuidados Integrales a principios de 2020. Además, conformó la primera mesa interministerial de políticas de cuidado, haciendo transversal el tema. Y también la elaboración de un proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados. Le preguntamos a Carla Degle Antoni, nuestra entrevistada, economista, especializada en demografía social e investigadora del CCC, ¿cuáles son los puntos más salientes de este programa que prepara ANSES? Respecto a la política que se anunció desde ANSES, me parece que lo que es importante reconocer es la injerencia o el efecto negativo que tiene sobre la población femenina que participa en el mercado de trabajo las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado recaen principalmente en nosotras, como ya lo mencioné anteriormente, pero además lo que implica muchas veces que las mujeres deban retirarse del mercado de trabajo. Hay diversos estudios que comprueban que aquellas mujeres con hijos menores de 5 años tienen una tasa de participación extremadamente baja, por debajo del 40%, y que si miramos cuál es la tasa de participación laboral de los varones con hijos en esas mismas edades, es más del 90%. Entonces, ante esta situación, nosotras dejamos de participar del mercado de trabajo y perdemos años de aporte, porque para poder acceder a una jubilación uno tiene que no solo participar del mercado de trabajo, sino hacerlo en condiciones de trabajo registrado. En particular, en los sectores más bajos, los trabajos que acceden las mujeres son siempre trabajos precarios, trabajos informales, que no tienen vinculación con la seguridad social, por ende no cuentan con aportes y contribuciones a la seguridad social y no van a contar con los aportes a las jubilaciones. Y acá podemos pensar en las trabajadoras de casas particulares, o sea, las trabajadoras que desempeñan tareas de cuidado, de limpieza y otras tareas dentro de los hogares, que generalmente son informales. Sabemos que el 75% de estas trabajadoras no están registradas, ¿no? Y también podemos pensar en aquellas que son cuidadoras, específicamente cuidadoras, que tampoco están registradas y que muchas veces son las únicas salidas laborales que tienen. También existen otras tareas de servicios que realizan mujeres, que son extremadamente informales, y cuando llega la edad de jubilarse, no cuentan con los años correspondientes que pide la Ley de Jubilaciones, ¿no? Nacional. Entonces, esta medida es una medida muy importante, porque primero reconoce que lo que ocurre dentro de los hogares es trabajo, reconoce que las horas destinadas por esas mujeres a las tareas dentro del hogar es trabajo y a su vez reconoce esta diferencia que existe entre varones y mujeres a la hora de tener hijos, ¿no? E hijas. Estas mujeres cuando tienen hijes no pueden trabajar muchas veces y se ven obligadas a retirarse del mercado de trabajo, perdiendo oportunidades, y esto no tiene que ver solamente con los estratos más bajos, porque hay estudios que han demostrado que aún las mujeres con títulos universitarios, con carreras universitarias, cuando llega la edad de jubilarse les faltan años de aporte y en particular tienen que ver con que han tenido que trabajar menos tiempo porque han sido madres, ¿no? Y me parece que esto es reconocer la carga que tiene dentro de la vida de una mujer las tareas de cuidado y con esto es la reivindicación de estas tareas. Con esta decisión, el gobierno nacional va a ampliar la cobertura de la seguridad social reconociendo derechos y acompañando a cada una y a cada uno de los argentinos, sobre todo a quienes más los necesitan. Además, no cabe duda que esto es una reivindicación de una de las luchas históricas del movimiento de mujeres. Hablamos de reconocer las tareas del cuidado, pero quisimos saber un poco más sobre qué está pasando en otros países al respecto, cómo tratan este tema otros países. Carla Degle Antoni nos comentaba. Además de poder reconocer el trabajo que ocurre dentro de los hogares como trabajo remunerado, poder pensar estrategias en este contexto, me parece que una de las primeras medidas que me parecen más importantes para visibilizar este trabajo es poder empezar a contabilizarlo. Y en muchas economías, que no son solamente el primer mundo, no son solamente países desarrollados, podemos pensar en México, han incorporado dentro de sus cuentas nacionales una cuenta que contabiliza el trabajo no remunerado. Cuentas satélites se llaman así. En Argentina solamente tenemos cuentas satélites para poder incorporar a lo que produce la Argentina vinculado a la cultura, pero sería interesante poder sumar cuánto producen las mujeres y también varones que se dedican a trabajo no remunerado dentro de los hogares y cuánto aporta esto a la economía, ¿no? Como ya se mencionó anteriormente, el trabajo no remunerado aporta no solo horas hombre o horas mujer de trabajo, sino que permite que el sistema tal cual lo conocemos pueda subsistir. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Estuviste escuchando la palabra de Carla Deile Antoni, economista especializada en demografía social e investigadora del CCC, acerca del programa que tiene preparado ANSES, que va a permitir que 155.000 mujeres accedan a una jubilación a pesar de no contar con los 30 años de servicio, porque se va a reconocer la cantidad de hijos y los cuidados de hijos hasta 3 por cada uno, y además licencias por maternidad de las personas gestantes. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del Movimiento Cooperativo. A ver si se nos acompaña con esto que dice así. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Ustedes. Desde la gente. Desde la gente. ¡Ahí salió! El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet, ese coro. Hagamos un asado, tomemos fernet. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Sacamos al fiado, costísimo llegar, carbón no hace falta. ¡Achamos la mesa! ¡Compramos una pizza! ¡Hacemos un mondongo! ¡Comemos puchero! ¿Entonces qué hacemos? Entramos ya en la última media hora de nuestra emisión de hoy. Y lo más seguro es que nosotros, una vez finalizado el programa, nos vayamos a hacer algunas compras necesarias para abastecernos. Lo que seguramente no haremos, como buena parte de argentinas y argentinos, es ir a comprar carne para el asadito de mañana, desgraciadamente, por el costo que tiene este producto básico de la canasta alimentaria en nuestro país. Y no vamos a ser los únicos que vamos a excluirla de nuestra mesa. En Argentina, a pesar de que seguimos siendo el país con más consumo, los kilos de carne que comemos al año cada uno, cada una, se derrumbó a 44 kilos, cuando en el 2015 era de casi 59 kilos y en el 2009 había alcanzado un pico de 69 kilos por cabeza. Y no bajó solo por algunos cambios en los hábitos alimentarios, sino porque su valor es prohibitivo para la mayoría de la población. Y esto sucede tanto con la carne como con otros alimentos de la canasta de consumo básico de los hogares, ya que coincide con los principales productos de exportación. Tal como sostuvo el periodista Alfredo Zayat en una nota reciente, en el caso específico de la carne, se montó una situación coyuntural que, aunque el dispositivo político, económico y mediático de derecha busca ocultar, refiere a una herencia de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y allí debemos citar la desregulación y la liberalización del mercado interno y externo de la carne vacuna. Esto provocó un desorden de magnitud en la actividad ganadera que se agudizó por la irrupción de China como un comprador externo fuerte. En el último año, la carne registró incrementos de precios muy por encima de la inflación a nivel general y del resto de los alimentos. En los primeros 4 meses de este año subió 22% y ya acumula casi 65% en los últimos 12 meses. La implementación de las carnicerías móviles efectuadas del Ministerio de Desarrollo Social obviamente no revierte esta situación, pero al menos le acerca a distintas poblaciones la posibilidad de comprar carnes a valores más cercanos a los que el bolsillo permite. Rafael Kleckser, que es director nacional de Políticas Integradas, nos comenta ahora cómo está funcionando esta experiencia. Las carnicerías móviles son parte del Plan Federal de Feria, que es una política pública que intenta dar una respuesta cotidiana al problema de precios, sobre todo la inflación que ataca la mesa de los argentinos y las argentinas. Frente a eso, del Ministerio de Desarrollo Social, organizamos carnicerías móviles, que implica un acuerdo de precios con frigoríficos que llevan mostradores con cortes populares a los barrios. De esta manera incorporamos a sectores que se están alejando del consumo de carne, producto de que la inflación en los barrios está por arriba de la media, por un lado, y por otro lado, el sistema de sin intermediarios hace que efectivamente baje el precio de estos cortes populares. La vuelta de las carnicerías móviles se hizo posible gracias a los acuerdos celebrados entre los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social, y hoy están presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en distintos puntos del conurbano bonaerense, en Rosario y en algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que busca acercar a consumidores y productores, se da en el marco del Plan General de Ferias del Ministerio, y para el próximo mes está previsto el fortalecimiento de su presencia en otras ciudades y en otras provincias. Hemos segmentado la oferta de la carne de 3 maneras, para la parrilla, para el horno y la cacerola, y hay un promedio de, cuando empezamos a hacer el acuerdo, había un promedio del 25%, hoy estamos en el 35% y casi en el 40% de diferencia a lo que vendría a ser una carnicería barrial. La actividad ganadera hoy tiene alrededor de 55 millones de cabezas, casi la misma cantidad de hace 48 años, con una población mayor y con más exportaciones que entonces. El Gobierno Nacional dispuso el pasado 17 de mayo el cierre de las exportaciones de carne vacuna. Desde ese momento se investigan maniobras fiscales y cambiarias fraudulentas por parte de los exportadores. Ya están probadas maniobras ilegales de firmas informales, y las evidencias obtenidas por los funcionarios nos dicen que mientras la misma categoría de carne vacuna en Brasil se vende a China a $4.70 por kilogramo, el registro de los despachos desde Argentina hacia ese mismo destino es de $3.30 por kilo. Y estos mismos productores argentinos, en 2019, ya vendían el kilo a casi $5. Con aumento de costos y suba internacional de las materias primas, no es posible que estos sean los precios de mercado, lo que indica probable subfacturación de esas exportaciones. Según el informe presentado por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, ya hay una docena de empresas suspendidas o dadas de baja por no liquidar divisas o consignar domicilios falsos, y otras 5 firmas se encuentran intimadas para presentar requisitos faltantes. A Rafael Kleckser, director nacional de Políticas Integradas del Ministerio de Desarrollo Social, le preguntamos, ¿cuál o cuáles serían las medidas necesarias para abaratar el valor de la carne? Como ya sabemos, la inflación es multicausal y que tiene que ver de las decisiones políticas del grupo concentrado de producción de alimentos hasta la estructura de costos maniatada, pero el costo del flete es parte de esa estructura de costo y claramente la Argentina tiene, es disfuncional el flete en la Argentina. Todos ya lo sabemos. Se prioriza lo que es el carretero antes que el ferroviario. Frente a eso, son varias las medidas que hay que tomar y son al mismo tiempo. Nosotros proponemos una modificación al desarrollo productivo, al modelo productivo argentino basado en la especulación financiera y no en la producción de alimentos. Hay que revisar el modelo de producción de alimentos en la Argentina con y muy fuertemente desenganchar los precios internacionales a lo del mercado local. Nosotros, paradójicamente, ya que Brasil subsidia la harina en las panaderías y Brasil importa la harina argentina, la harina argentina, el pan en una panadería de Brasil sale más barata que el pan en una panadería argentina, siendo la harina un producto argentino. Frente a esa distorsión, el que pierde es el pueblo, el que pierde es el futuro, el que pierde es la necesidad de contar con alimento para el pueblo en un momento donde, producto de la crisis a nivel mundial, se está discutiendo la producción de alimentos. Como todos sabemos, las últimas 5 pandemias de hace 20 años, 25 años, están relacionadas con el consumo de animal, es decir, con el consumo de alimentos animales. Frente a eso, claramente se está discutiendo una nueva forma de producción de alimentos, de consumo, y etcétera, etcétera. La agrupación de mataderos y frigoríficos recuperados, que nuclea a 1.425 personas, que son trabajadores y trabajadores que pusieron en marcha la producción luego de resistir y ocupar las plantas abandonadas por malos empresarios, convirtiéndose en legítimas cooperativas de trabajo limitadas, realizaron una propuesta para recuperar el precio popular de la carne. Propone medidas puntuales, sobre las que avanzaremos en próximas emisiones, entre las que solicitan un plan integral ganadero y la integración de la cadena cárnica entre los pequeños y medianos productores y los mataderos frigoríficos nacionales, ya sean de capital privado o de capital social, como, por ejemplo, cooperativas y empresas recuperadas bajo alguna forma asociativa. También sostienen que se debe fortalecer el mercado interno de la cadena y reordenar democráticamente cuotas para la exportación de carne vacuna y el indispensable financiamiento para adecuar las plantas de consumo interno para la exportación. También proponen que se realice la compra directa de la hacienda para la exportación sin que pase por el denominado mercado de Liniers para transparentar el precio del consumo interno. Hoy, desde los mataderos y frigoríficos recuperados, cubren el 4% de la producción de carne, pero con capacidad para llegar a un 10% del total. Insistimos, en próximas emisiones profundizaremos esta propuesta, pero quisimos saber la opinión del director nacional de Políticas Integradas, Rafael Kleckser, sobre la propuesta. Creo que la Asociación de Frigoríficos Recuperados es altamente alentador. Por supuesto que se necesita mucha presencia estatal y modificar la reglamentación conservadora, ese famoso neoliberalismo que decíamos de Macri, bueno, que vino a desarmar determinadas cuestiones del Estado. Bueno, la prohibición de faenar que le impusieron a las cooperativas de los frigoríficos recuperados tiene que ver con eso. Digamos, debemos recuperar la capacidad del Estado de intervenir en el mercado, debemos recuperar la herramienta que implica sostener precios y sobre todo la planificación, digamos. Si nosotros sabemos cuánto es el consumo de carne, entonces no tenemos que planificar en función de eso, lo mismo que el pollo, lo mismo que el pan, digamos, se sabe cuánto es el consumo de pollos en la Argentina. Entonces, frente a eso, claramente, ahora, no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo tiene que ver con la tenencia de la tierra, los circuitos cortos de producción, digamos, hay que La carne no tiene que ir más a Liniers, al mercado de Hacienda, no tienen que poner más los precios. Como ejemplo, el último aumento antes que se cerrara, se suspendiera los permisos de exportación, tiene que ver que un coto vuelve al mercado de Hacienda, compra toda la producción, es decir, que eleva el precio al comprar y llevarse, secar el mercado de carne, eleva el precio de la carne, sirve ese precio como referencia para el resto del país, y la carne que vende Coto la pone más barata en los supermercados porque el negocio financiero vende más barato la carne, la gente va y termina comprando otras cosas también. Se entendió, ¿no? Coto compró toda la oferta de carne en Liniers para subir el precio. Obligó al resto a vender a ese valor, pero él, Coto, bajó los precios en sus supermercados. El negocio lo hizo con los otros productos que le vendió a quienes fueron a buscar carne a sus locales. Bien vale decir a esta altura, Coto, yo te conozco. Cerramos el tema de hoy con Rafael Kleckser, director nacional de Políticas Integradas. Esas cosas de mercado, que es la famosa, el libre juego, ¿no?, del mercado, eso es lo que hay que desterrar. Hay que desterrar los monopolios, hay que desterrar una serie de cosas. Si nosotros ponemos, tiene que haber dos actores más, con una muy fuerte participación. Por supuesto que son las empresas recuperadas, porque no fugan, no despiden trabajadores, reparte utilidades en su comunidad, y la segunda es el Estado, claramente. Claramente. Si tenemos frigoríficos recuperados, tenemos que tener más tarifes estatales, eso desde ya, y hacer una trazabilidad popular en este aspecto, planificada de parte del Estado y los trabajadores para que llegue el alimento barato y sano. Un último dato justo para el día de hoy. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, hablamos de la UTT, repetirá nuevamente hoy el asadazo en Avellaneda, Buenos Aires, para ofrecer tira de asado a precio popular, 460 pesos por kilo. La consigna es: la carne puede estar más barata. Mientras las entidades del campo, concentrado, realizaron un lockout ganadero de 14 días seguidos, el otro campo realiza acciones para alimentar al pueblo y propone mayores medidas estatales que apoyen a pequeños productores de carne para abastecer el mercado interno. Desde la UTT sostienen que, además de cerrar las exportaciones para presionar a los grupos concentrados, es necesario que haya políticas públicas activas para fomentar a las pymes y para apoyar a las familias campesinas que producimos ganadería. Le paso la dirección porque sí está cerca. Es hoy de 7 de la mañana a 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde, en el mercado cooperativo de la UTT, que queda en Arredondo 3359 en Avellaneda. Hagamos un asado fuerte, más fuerte, fuerte. Hagamos un asado, hagamos un asado. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Un año más, y ya van 7 de manera ininterrumpida, la Embajada de España y los 3 centros culturales de la cooperación española en Argentina suman esfuerzos para ofrecer al público argentino Espanoramas, la muestra de cine en español en Argentina. En esta 7ª edición de Espanoramas, la propuesta incluye un abanico de 13 títulos representativos de la mejor producción reciente del cine español y, por primera vez, en una edición virtual, con acceso gratuito a los títulos desde cualquier punto de Argentina. Dos ejes atraviesan de lado a lado esta edición tan particular de Espanoramas: la idea del cine como reformulación de la memoria y la del cine como lugar para registro de lo íntimo, de lo familiar, de lo doméstico incluso. Para acceder de manera gratuita a estas películas, basta con ingresar a www.espanoramas.com.ar. Reiteramos, www.espanoramas.com.ar. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Personajes que hacen historia. De los cuatro boleros, de los cuatro boleros, de los cuatro boleros, capitán, mira que van al agua, que van al agua. Sonoridad antigua. El tema pertenece a un disco grabado en 1931. Interpretado por Encarnación López, la argentina, a la que acompañó al piano nada menos que Federico García Lorca. Hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del poeta granadino. Nació en Fuente Vaquero el 5 de junio de 1898, es decir, hace 123 años, y lo asesinaron en la misma España el 18 de agosto de 1936, cuando tenía tan solo 36 años. Lorca fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, y como dramaturgo está considerado como una de las cimas del teatro español del siglo XX. Fue asesinado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil en España. 2 años antes de ese desenlace, García Lorca estuvo en Buenos Aires, vino por 3 semanas para el reestreno de su obra Bodas de Sangre y para dar alguna de sus cautivadoras conferencias públicas. Su éxito fue tan grande que las 3 semanas se convirtieron en 2 meses y que luego pasaron a ser 4 y finalmente fueron casi 6. La lista de conocidos, amigas y amigos de Lorca en Buenos Aires por esos meses es tan extensa como célebre. Victoria Ocampo, Lola Membrives, Roberto Arlt, Carlos Gardel, Armando Discepolo, Eva Franco, Natalio Botana, Oliverio Girondo, Conrado Nalé Roxlo, Raúl González Tuñón, Nora Lange y Pablo Neruda, quien por esos años ocupaba el cargo de cónsul por Chile aquí en nuestro país y a quien Lorca ilustró un breve libro de poemas en el mes de febrero de 1934. Tras hablar del magnetismo personal y de lo irresistible que era su persona, Pablo Neruda recuerda así al autor de Bodas de Sangre. Yo me peleé 2 veces por causas que no tengo la menor idea, no recuerdo, posiblemente por lo irresponsable que era Federico muchísimas veces, puesto que su generosidad y simpatía prometía encontrarse con 20 personas a la vez en 20 sitios diferentes de una ciudad. En Buenos Aires tuvimos por esto una diferencia, puesto que yo lo defendía en sitios en que debía presentarse y en que dejaba esperando a 40 o 50 personas al mismo tiempo. En una de estas ocasiones, ya completamente reñido con Federico, recuerdo muy bien, eran aquellos tiempos en que habíamos impuesto para nosotros mismos la moda de los cursis. Yo coleccionaba tarjetas postales del 1900, Federico hacía Rosita la Soltera y conocía él mi predilección por una música muy pasada de moda que sigue gustándome mucho, que es el vals sobre las olas. Y en términos ya de no hablarnos con Federico, fui invitado misteriosamente, con mucho secreto, a una casa en que apenas entré y dejado mi abrigo y mi sombrero en el vestíbulo, escucho en un gran silencio, sin embargo la casa estaba llena de gente, un piano que tocaba el vals sobre las olas y Federico que se levantaba del piano para recibirme lleno de risa, dando carcajadas de su fantástica alegría. Se terminó naturalmente entonces y allí mismo la querella. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Allá, a fines del año 1933 e inicios del 34, cuando Lorca estaba en la ciudad de Buenos Aires, debido al éxito que generaban sus conferencias, sus obras, su paso por las fiestas, Pablo Neruda habló del apogeo más grande que un poeta de nuestra raza haya recibido jamás. En la calle de los muros mataron a una paloma, mataron a una paloma. Yo cortaré. Si recordamos a Federico García Lorca en su paso por Buenos Aires, no está mal hacerlo con una Eladia Blázquez que lo canta. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, ahora empieza el tiroteo. Lorca odiaba las despedidas. En la extensa biografía sobre el poeta escrita por Ian Gibson, el inglés, nos cuenta que en casa de Pablo Neruda, en víspera de su partida, Lorca sostuvo: he andado por Nueva York y al partir lo hacía casi contento. Vería a mis queridos amigos de Madrid de mi corazón. Ahora, con ansias de estar entre los míos, me parece que dejo algo de mí en esta ciudad bruja. En poco tiempo me he hecho de amigos que me parecen de años. Por favor, os pido que mañana en el barco estaréis todos alegres. Haremos de cuenta que me voy al Tigre, que nos volveremos a ver el otro día. Siempre es difícil elegir un tema, un o una intérprete cuando hay una obra tan grande y tan hermosa, ¿no? Pero hay que seleccionar una para el cierre. Y ya hablamos del paso de Lorca por Buenos Aires, nos valemos del tema de Leonard Cohen, basado en un texto de Lorca, interpretado por Isabel de Sebastián, en la que aparece hasta un bandoneón, porque a Federico García Lorca le gustaba y mucho el tango. Pero eso será otro día, ahora lo dicho, pequeño vals vienés. Busquen el video oficial, es muy sencillo, muy lindo, por Isabel de Sebastián. Nos vamos entonces con esta evocación a un grande, a un entrañable poeta y dramaturgo que estuvo por estos pagos, nada menos que Federico García Lorca. Nos despedimos entonces con el afecto de siempre, con la exhortación de seguir cuidándonos y será hasta la semana que viene. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte. Un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Con la boca cerrada. En Viena hay 4 espejos donde juegan las bocas y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, ay, ay, ay, toma este vals, que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals. soy.